señor Insaurralde le prestó el voto a Vidal para cagar a los trabajadores y jubilados del Banco Provincia de Buenos Aires. ¿A usted le parece? Pues la palabra es esa. Claro. Una persona que no cumple con su rol de oposición, al igual que Fernando Gray, electo vicepresidente del Partido Justicialista el domingo, que ya debería estar renunciando por este tipo de actitud. Son corresponsables de lo que hace Vidal, que a su vez es corresponsable de lo que hace Macri, porque la eliminación de los derechos previsionales de trabajadores que hacían aportes extraordinarios por encima de los que hay en el sistema nacional, es continuidad del ajuste que ejecutó Macri a fuerza de extorsión en el Congreso, con colaboraciones similares y vergonzosas.